8:35. El apartado del día de hoy es el error y el ego. Es el apartado 4 del capítulo 3, donde nos habla sobre la percepción inocente. Aquí nos habla sobre la mentalidad recta y la mentalidad errada, que puede ser el error y el ego. También nos habla sobre que el espíritu no tiene niveles, pero pues el error sí, ¿no? Es cuando ahí estamos entre pensando o creyendo en el conocimiento o pensando en la mentalidad recta. Cualquiera de los dos que nosotros estemos creyendo, pues estamos ahí confundiendo los niveles, porque si estamos en la mentalidad recta, pues simplemente no estaríamos en el error o en la mentalidad errada. También se nos dice que el ego es un aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Nosotros fabricamos el ego constantemente, nos dejamos llevar por él cada vez que nos sentimos con miedo o inseguros o con angustia. Cuando no estamos en paz, estamos dándole más fabricación al ego. El ego es el que nos hace hacernos muchas preguntas y al mismo tiempo pues sin percibir respuestas. Por eso es de que llegamos a estar demasiado alterados o alteradas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos buscando las respuestas en algo que no las vamos a encontrar. Hay que liberarnos del miedo, porque mientras sigamos en el ego, pues vamos a seguir temerosos, vamos a seguirnos sintiendo atemorizados por cualquier razón que haya en el mundo. Por eso es que no nos podremos liberar del miedo hasta que no nos demos cuenta, no solo de que no nos creamos a nosotros mismos, sino de que tampoco habríamos podido hacerlo. Entonces, el solo hecho de que recordemos que no nos creamos nosotros, pues ponemos un poco nuestra fe, no un poco, ¿no? Ponemos nuestra fe en el Todopoderoso, ¿no? En la verdad, en que fuimos creados por Dios. Y si fuimos creados por Dios, fuimos creados perfectos. Entonces, también hay que pues recordar, como nos dice el apartado, que no se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes tener una mentalidad recta o una mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. Y pues sí, ¿no? Mientras brinquemos de una o la otra, pues no estamos realmente en la mentalidad recta. Continuamos con dudas, con preguntas y con respuestas que no tenemos, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra percepción, tenemos que poner toda nuestra fe, todo nuestro ánimo, toda nuestra luz en la mentalidad recta, en la creación de Dios, en que todo lo que estamos viviendo, por más desagradable que nosotros lo estemos calificando, pues es perfecto. Y hay que confiar en la vida, hay que confiar en lo que se nos está otorgando con esta experiencia, porque de ahí vamos a sacar algo. No sabemos qué, pero pues algo vamos a sacar cuando ponemos toda nuestra fe y toda nuestra creencia en el Espíritu. El Espíritu, que goza de absoluto conocimiento, no pudo avenirse a la pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. En el espíritu está obviamente la luz y no está el cuerpo como nosotros lo estamos viendo. Hay que percibir al espíritu en la luz y no en la oscuridad. La verdad siempre va a prevalecer sobre el error. Entonces, otra de las cosas que tenemos que pues tener en nuestra mente, y que Dios y sus creaciones, y como tú eres una creación de Dios, permanecen a salvo. Y saben, por lo tanto, que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Nos dice que somos una creación de Dios, y que por lo mismo tenemos que vernos como espíritu, ¿no? Para deshacer o para contrarrestar todos los errores con el conocimiento, para poder corregirlo desde raíz.

Las repeticiones adicionales deben de aplicarse a cualquier situación, persona o acontecimiento que te perturbe. Puedes verlos de otra manera y los verás. Verás lo que deseas ver. Esta es la verdadera ley de causa y efecto, tal como opera en el mundo. Y bueno, pues vamos a hacerlo. Hoy estoy decidido a ver. Vamos a repetir cada hora 2 veces. Estoy decidido a ver. Hoy vamos a sentir el amor en lugar del miedo. Hoy vamos a sentir la paz en lugar del dolor. Y así vamos a contemplar la verdad. Hoy vamos a afirmar que estamos decididos a cambiar nuestro estado actual. Si no nos gusta lo que estamos viviendo o cómo nos estamos sintiendo, pues es ideal el día de hoy para regresar a nuestra esencia, regresar con nuestro ser. Estoy decidido a ver. Con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa y ya volvemos.